Bolo 3. Elaboración de documentos de la correspondencia policial. Definición de documentación. Como institución uniformada, la documentación deberá seguir el conducto regular que es el canal para llegar al superior. Cada documento cuenta con documento particular EJ. Cuando se desea comunicar una disposición, instructiva, salutación, mensaje, felicitación en la elaboración de documentos de planificación, se deberá respetar el formato de redacción. De igual forma se deberá respetar la norma gramatical mediante frases y oraciones. Clasificación de la documentación policial. La policía boliviana como parte de la actividad y fundamental de la vida republicana, que no solo veía por la seguridad de la ciudadana sino también que orienta a la población en su conjunto a tomar conciencia y práctica en el camino de las buenas costumbres y el respeto hacia la propiedad privada, desarrolla y adopta también de manera interna un conjunto de normas y sistemas para la elaboración de documentos, con características propias y destinadas para cada asunto, que le sirven para comunicarse entre sus organismos o unidades operativas para la ejecución y cumplimiento conjunto y coordinación de órdenes, disposiciones o instructivas, que dicta la superioridad. Para tal efecto la institución policial cuenta con una variedad de documentos policiales, usados de acuerdo a la repartición o dependencia policial en donde se desarrolla la función encomendada, es decir que cada organismo y unidad operativa tiene su propio manejo y uso de la documentación empleados de acuerdo a las necesidades del servicio. Por ejemplo, el organismo operativo de tránsito tiene su propia lexicología y hermenéutica de investigación y elaboración de documentos de los casos que atiende y que no pueden compararse con los procedimientos que se usan en la Fuerza Especial de Lucha contra Crimen o Inteligencia, puesto que cada una desempeña una labor diferente a la otra. Para ampliar los conceptos básicos del secretario, A. que desempeña funciones en la institución policial con relación al conocimiento de la documentación propia que se utiliza en los diferentes organismos y unidad operativa tiene su propio manejo y uso de la documentación empleados de acuerdo a las necesidades del servicio. Documentos oficiales. Es todo documento escrito del organismo que la emite, es decir, son documentos garantizados y de mucha fidelidad. También esta documentación sirve para la comunicación entre el personal subalterno, lo que denominamos conducto regular, que son oficios. También denominados cartas protocolares, se usan generalmente para la comunicación formal y disciplinada de una institución a otra o de manera interna entre las diferentes reparticiones policiales. Su estructura literaria debe ser sobria, directa y sencilla, empleando palabras del léxico común y normal, que generalmente se utilizan en la comunicación de una correspondencia a otra. Generalmente los oficios se redactan en las siguientes situaciones: remisión de diligencias de policía judicial, informes, memoriales, solicitudes, etc. En acuse de recibo. Para conocimiento de un caso o hecho. Para las relaciones diplomáticas, protocolares o interinstitucionales a embajadas, agregadurías policiales y consulados, etc. Formato, dimensionamiento y características del oficio. Dimensionamiento y formato. El oficio, por su carácter formal, se elabora en papel de 60 o 72 GRS, generalmente de 21 por 33 centímetros, y presenta la siguiente disposición: normas generales para escribir un oficio. Escritura a espacio sencillo, a no ser que el oficio sea corto. Dejar doble espacio entre cada uno de los párrafos. Si se usa estilo compacto, empiece perpendicular al margen izquierdo, coincidiendo con el membrete. Deje un espacio de 3.1/2 a 4 de margen izquierdo y de 2.1/2 a 3 centímetros de margen derecho. Empiece dos espacios después de cada número. Detalle bien los encabezamientos y finales del oficio. Nunca use frases rebuscadas ni vulgares. Evite palabras o frases innecesarias. No use dos palabras de igual significado para dar énfasis. Evite expresiones o frases favoritas. No utilice palabras o frases muy largas. Empiece palabras diferentes para distintos o parecidos significados. Use frases cortas y puntos y aparte. Evite palabras antagónicas. Emplee siempre la forma positiva, nunca la negativa. Dado que la correspondencia ocupa un lugar muy preferente entre las tareas de la secretaria, bueno será que conozca a fondo los mejores métodos de estilo de escritura de correspondencia, aunque el uso común impone ciertas reglas y formas a seguir, formato, distribuciones básicas y clásicas de elaboración del oficio. En la distribución y presentación de la correspondencia, pueden darse cinco casos: cerrado, compacto semi, compacto, oficial y protocolar. Modelo cerrado. Esta distribución se distingue por ajustar todos los comienzos de párrafo o punto y aparte alineados con el margen izquierdo del membrete del oficio. No admite espacios marginales entrantes ni salientes. Las iniciales de quien dictó y escribió el oficio no se incluyen en la línea de identificación, sino que van al final, precisamente debajo de la firma. Modo compacto. La dirección titular y los distintos párrafos presentan una distribución compacta, o sea, alineados unos 3 centímetros a la orilla del margen izquierdo, deben ajustarse con la dirección interior, a igual distancia. Las líneas de la fecha y del registro del oficio deben alinearse con el margen derecho. La línea de firma se nivela con el cierre de despido. Modelo semicompacto. Todas las partes están alineadas con el margen izquierdo, pero cada comienzo de punto y aparte va adentro 5 o 10 espacios a partir de la primera letra del escrito normal. La línea de firma va nivelada con el cierre del saludo final. La fecha se sitúa en el lugar convencional. Modelo oficial, es aquel oficio que se observa de manera tradicional, la distribución de los márgenes y elaboración de la nota, encabezamiento, fecha y registro, que van al comienzo del margen derecho y el cuerpo del oficio que empieza a 3 o 4 centímetros del margen izquierdo y con sus respectivas sangrías y márgenes. Modelo protocolar, tiene las características de que el cargo, grado y nombre del destinatario van al final de la hoja, puesto que en el encabezamiento va la fecha y el registro de la nota u oficio. Generalmente se usa en la comunicación interinstitucional a nivel diplomático y en eventos muy especiales como ser acontecimientos sociales, culturales o protocolares. Espaciado, párrafos, finales de hoja y sigue. Espaciado, en los escritos corrientes, se usa el espacio sencillo, o a un solo espacio entre párrafo y párrafo, suelen dejarse 2 espacios. Los documentos legales y oficiales, instancias, testamentos, memoriales, etc. Se escriben a doble espacio, dejando 3 espacios entre los diferentes articulados o párrafos que tengan títulos laterales. La descripción de propiedades y las citas de otros escritos pueden hacerse a renglón seguido, pero entre comillas, para diferenciarlos del cuerpo del escrito. Párrafos. Para empezar un párrafo debe dejarse una sangría de 10 espacios a partir del lado izquierdo de la hoja. Finales de nota y sigue. Cuando la totalidad de un escrito no quepa en una sola página, es preferible guardar una mayor parte del mismo para continuarlo en otra hoja y así quedará más vistosa la presentación y distribución total. No olvide hacer constar al pie de la parte derecha la palabra sigue, barra, seguida de puntos o de otros símbolos característicos de continuidad, por lo que es conveniente numerar las hojas, cuando alcance más de una. Las medidas son de 21 x 33. Oficio, sus medidas son de la siguiente forma. Gráfico, es necesario numerar en la parte inferior. Asimismo mismo no olvide hacer constar al pie de la parte de la derecha la palabra sigue punto punto punto barra, seguida de puntos o de otros símbolos característicos de continuidad. Formatos adecuados para el encabezamiento de los oficios. La policía boliviana cuenta con niveles de administración central y desconcentrada, es decir, con direcciones nacionales y comandos departamentales, por lo que cuentan con oficinas o reparticiones propias. Direcciones nacionales, membrete punto correspondiente para las reparticiones dependientes del comando o GRAL. De la POL, boliviana. Dirección punto es para designar a la dirección nacional, Estria, GRAL. Asesoría y otras reparticiones del Comando GRAL. De la POL, boliviana. Departamento punto corresponde a la oficina de donde se origina el oficio como ser departamento de NAL. De MOP. De PERS, CITE punto correspondiente al número de oficio. EG. 019-2010 EG. Comandos departamentales de la policía. Membrete punto correspondiente para las reparticiones dependientes del Comando TAL. Depol, La Paz. Departamento punto es para designar a la Dirección Nacional, Estria, GRAL, asesoría y otras reparticiones del Comando TAL. Depol, La Paz, división. Punto correspondiente a la oficina de donde se origina el oficio como ser movimiento de personal, cite. Guión correspondiente al número de oficio, EJ. 019-2010 EJ. Comando regionales membrete. Punto correspondiente de la repartición, en la última línea se deberá indicar el departamento como jurisdicción territorial, EJ. La Paz, Bolivia, Cochabamba, Bolivia, departamento. Punto es para designar a los departamentos, divisiones, secretaria, ayudantía, EJ, departamento de personal, inteligencia, planeamiento y operaciones y otros, división. Punto correspondiente a la oficina de donde se origina el oficio como ser movimiento de personal, cite. Punto correspondiente al número de oficio, EJ. 019-2010, de carácter policial. Punto cuando se dirige a alguien debe realizarse la siguiente manera, señor comandante general, señor director nacional, señor comandante departamental, señor subcomandante departamental, señor comandante. De la misma forma al despedirse debe realizarse cuando es de escala jerárquica superior de la siguiente manera, con este motivo saludo al señor comandante general de la policía boliviana con las atenciones más distinguidas. Cuando se trata de escala jerárquica inferior se despide de la siguiente manera, con este motivo saludo al señor comandante departamental de policía con las consideraciones más distinguidas. De carácter protocolar y diplomático. Punto la policía debe mantener las relaciones públicas con las demás instituciones y los términos de correspondencia mundial. Distinguido, S. Señor, S. Apreciado amigo. Muy señor mío, etc. 3.3.1 Memorándum 2. El memorándum es el documento que más se utiliza en las reparticiones policiales, empero también su uso se ha generalizado en las direcciones nacionales ya que a través de ellas se instruyen a los organismos y personal policial, disposiciones que emanan de la superioridad. Es por ello que su redacción y contenido debe ser breve o lacónica de carácter sobrio y cortés. En el encabezamiento se encuentra el membrete, título de la documentación y demás especificaciones de referencia tanto de la repartición policial como del destinatario. En el cuerpo se detalla el contenido central del memorándum, donde se dan las especificaciones de la superioridad y finalmente la despedida, firma y sello de la unidad y de la persona remitente. En la parte inferior izquierda vienen las siglas de las personas que elaboraron el documento por orden jerárquico, es decir, el comandante de unidad, jefe de repartición y secretario. A. Se utiliza en las siguientes situaciones. Designación de funciones, cambio de destinos, felicitaciones, sanciones disciplinarias, llamadas de atención, arrestos y otros, transcripciones, instrucciones especiales. El memorándum tiene tres partes, encabezamiento, cuerpo, despedida y firma, formato, dimensionamiento y características del memorándum. Las medidas son de 21x22, asimismo en el saludo debe ser directo y sencillo. Se elabora en papel de 60 GRS, generalmente de 21x22 y presenta la siguiente disposición, observaciones en la elaboración del memorándum. En el saludo. El saludo en el memorándum es directo y sencillo, siempre deberá comenzar indicando el grado del destinatario, anteponiendo el calificativo de señor, señora o señorita sin abreviarlos. Debido a que únicamente por norma general y de redacción, solo se abreviará el cargo o título de profesión, siempre y cuando lleve el nombre de la persona a continuación. Ej, señor. Capitán, José Luis Flores Beltrán, señora, May. Martiza Aguilar Gemio, señor. Sgto. Dosdo, Félix Tapia Acuña, etc. En la despedida, es importante recordar que el memorándum es un medio de comunicación exclusivo entre la superioridad y el personal subalterno. En tal caso es preciso recordar que la despedida también deberá tener este carácter, es decir, deberá ser sencillo y simple, de acuerdo al tipo de memorándum que se emite, por ejemplo, en la designación de funciones y en los cambios de destino. Con este motivo saludo a usted, atentamente, en las felicitaciones. Reiterándole mis felicitaciones, saludo a usted muy atentamente, o con este motivo especial, saludo a usted, atentamente, exhortándole a continuar con ese espíritu de trabajo, saludo a usted, atentamente, en sanciones disciplinarias, Atentamente, como se observa en las redacciones anteriores, no se abrevia la palabra usted por usted o usted, puesto que en una frase o redacción corta, son impropias las abreviaciones. Recomendaciones: el contenido del memorándum debe ser sencillo, directo y claro. No es necesario emplear términos o palabras rebuscadas. El secretario A. debe tener en cuenta que el memorándum es utilizado esencialmente como medio para impartir instrucciones, disposiciones y sanciones por parte de la superioridad al personal subalterno y su uso es exclusivamente interno. Es importante conocer que las transcripciones mediante el memorándum se lo efectúe con el empleo de comillas al principio y al final del párrafo pertinente, como se aprecia en los modelos que nos antecede. Se deberá observar el concepto inicial de la superioridad que dispone la elaboración del memorándum, con el objeto de conocer lo que se precisa mencionar y las disposiciones que se requieran impartir. Transcripciones. Las transcripciones, o sea el hecho de copiar en un documento lo que dice otro, solamente deben hacerse en los casos absolutamente nece negacionarios cuando es imprescindible que el destinatario conozca al pie de la letra, textualmente, el texto de lo que trata un oficio, informe, ley, reglamento, etc., ya totalmente o en partes. Generalmente negaciónte, correspondo transcribir el texto de leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, así como informes o partes de ellos, declaraciones completas o parcialmente, oficios, memorándums y otros documentos en que el destinegacionatario tenga absoluta necesidad de conocer el texto exacto, ya sea para darle un mejor cumplimiento, interpretarlo más cabalmente, imponerse de lo que ha sido reformado, apreciar las diferencias entre uno y otro texto, realizar alguna investigación a base de lo transcrito, establecer denegación-ducciones, etc. En caso contrario, no corresponde efectuar la transcripción sino a negación hacer un resumen claro y concreto de lo que se desea poner en conocimiento del destinatario, agregándole todos los antecedentes, recomendaciones o detalles que permitan dar mayor facilidad a su trámite, ejecución, etc. Por ejemplo, si la autoridad superior envía un oficio recomendándonos el estricto cumplimiento de ciertas normas legales olvidadas por el personegacional, no haremos la transcripción del documento, porque no es necesario que el personal lo conozca al pie de la letra, tanto más cuando el lenguaje empleado por dicho representante del Ministerio Público pueda ser un poco complejo, exigiendo profundo conocimiento de leyes. En cam negación bio, usando palabras fácilmente comprensibles de nuestros subalternos, sintetizaremos lo que desea dicho funcionario y luego usaremos todas las instrucciones necesarias, a nuestro juicio, para que no se omita el cumplimiento de normas en vigencia. Existe el vicio muy generalizado de transcribir a las reparticiones o unidades subalternas todo lo que llega a un comando o jefatura desde otro organismo superior. Tal circunstancia tiene como explicación de que para el intermediario resulta más fácil copiar que redactar y en lo que, por supuesto, se benefician los secretarios, auxiliares, etc., quienes antes de consultar al jefe, ya efectúan la transcripción. La desventaja de este procedimiento reside en que denota falta de personalidad o capacidad del superior, que no se ha atrevido a instruir directamente a sus subalternos para el lleno de determinado cometido, sea por eludir responsabilidad, fal negación darlo carácter, no poseer los conocimientos requeridos, etc. La parte correspondiente a una transcripción se escribe a renglón seguido, con comillas hacia el costado del margen e inutilizando con un guión los espacios existentes entre cada acápite. Por ejemplo, Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, Vicerrectorado, No. 189-21, La Paz, 10 de enero de 2021, al señor director de la Escuela Superior de Policías, presente, señor director, sírvase impartir las instrucciones necesarias para que una comisión designada por su despacho se aboque el estudio de la obra titulada Derecho Policial, cuyo autor es el catedrático, universitario Dr. Luis Jiménez de Asúa, debiendo elevarse el correspondiente informe en el término de 30 días computados desde la fecha. Los originales del merituado trabajo le serán entregados por la Fiscalía de Gobierno, que ha estudiado la parte jurídica, correspondiendo a usted pronunciarse sobre el aspecto policial, Saludo a usted atentamente, firmado, CNL, DESP, XXX. Vicerrector de la Universidad Policial Cal, Antonio José de Sucre. Informes, son documentos donde el personal subalterno da a conocer a la superioridad de las actividades realizadas en una investigación. El informe debe contener hechos significativos de los que se pueden sacar conclusiones y si es necesario emprender una acción. Asimismo puede servir para proporcionar una información. En caso de tratarse de asuntos de interés institucional, debe ser conocida simultáneamente y en detalle por varias reparticiones. Es obligatorio el empleo de informe de acuerdo a las normas reglamentarias, pudiendo así obtener tantos ejemplares como se precisen, aparte de la copia para la oficina de origen. Los informes se generan y elaboran por las siguientes circunstancias: de propia iniciativa, cumpliendo órdenes expresas, cumpliendo disposiciones existentes con anterioridad, exámenes de ascenso, y tienen como finalidad explicar de una manera ordenada lo sucedido, aclarar determinados aspectos, establecer detalles sobre determinadas actitudes, informar sobre los procesos investigativos de un determinado hecho. Tipos de informe. De acuerdo a la dependencia policial y a las circunstancias que se susciten, podemos mencionar la siguiente clasificación: informes comunes, de actividades comunes afines a nuestras funciones, de actividades personales que perjudiquen nuestro servicio, de acuerdo a las acciones investigativas y elaboración de diligencias, informes especiales, informes técnicos, informes legales, informes forenses, protocolo de autopsia, informes de seguimiento y vigilancia de unidades especiales de investigación policial. Formatos. Informe directo a la superioridad. Es conforme a la solicitud, debe elevar a conocimiento y consideración de su autoridad. EJ. Informe. Informe a través de conducto regular a la superioridad, debe ser dirigido a su comandante, para ser elevada a la superioridad. Informe de actividad sociolaboral. Son aquellos informes con relación de un accidente de un miembro de una institución, enviados a Bienestar Social. Informe de contacto. Son informes que se realizan de manera verbal, mediante radio o vía teléfono. Informe de inteligencia. Son informes y barra o documentos de manera confidencial y secreta. Certificados. Los certificados son documentos que tienen como característica especial el de confirmar una situación personal o institucional, es decir, que su uso está enmarcado dentro de la legalidad y veracidad. Los certificados por general son extendidos por la superioridad, la misma que lleva el sello de unidad y la rúbrica de quien certifica y da visto bueno del contenido de la documentación. En la mayoría de los casos, los certificados son elaborados a solicitud del personal subalterno, la misma que le servirá para el seguimiento de un trámite, seguro de salud, préstamos de dinero y otros. Documentos de Estado Mayor Policial. Son documentos elaborados por los señores directores nacionales de la Policía Boliviana, para posterior poner en conocimiento del señor comandante general de la Policía Boliviana, para que disponga de manera inmediata y de acuerdo a la urgencia del caso lo siguiente. Hoja de recomendación. Dentro de las funciones principales que desarrollan los miembros del Estado Mayor Policía, está la de realizar análisis y sugerencias de las situaciones internas de la institución, especialmente referidos a los intereses y solicitudes personales de los efectivos policiales en sus diversos niveles o grados, como ser en los temas de reincorporación, ascenso de grado, condecoraciones y otros. Para ello, el Estado Mayor Policial realiza un análisis del tema que se trate y lo realiza a través de la hoja de recomendación, que es el documento propio para este tipo de trabajo. En ella los miembros del Estado Mayor ponderan y consideran las documentaciones o antecedentes que se tienen del caso y, acuerdo a ello, recomiendan o sugieren al señor comandante general la actitud oportuna y correcta que se debe adoptar, salvo mejor parecer de la alta superioridad. Es una documentación donde se realiza un análisis y sugerencia de una situación interna de la institución, específicamente a las solicitudes de reincorporación, ascensos de grado, condecoraciones y otros. Apreciación del Estado Mayor Policial. Es un documento analítico, comparativo y apreciativo de suma importancia para la vida institucional, puesto que trata de temas sociales, políticos, económicos e internos. Asimismo, realiza un análisis de aspecto operativo de la institución de largo alcance y en situación de riesgo para la seguridad y estabilidad interna del país. Para la elaboración de este documento, intervienen todas las áreas o direcciones nacionales que la conforman y que, de acuerdo a su especialidad, analizan y sugieren a la superioridad las acciones propicia que se deberán adoptar con relación al caso específico que se trate. Instructivas especiales. Son documentos donde se dan instrucciones en forma directa a los señores directores nacionales o comandantes departamentales de policía, en caso donde el accionar policial debe ser más efectiva y contundente y que por razones de orden social, son de conocimiento de la opinión pública. Documentos de análisis y sugerencia. Son las actividades cotidianas, que se realizan dentro de la sociedad en sus diversos campos, como ser, crecimiento de la actividad delincuencial, terrorismo, criminalidad, narcotráfico y corrupción, que son de interés del Comando General de la Policía Boliviana para crear contingencias contra esos malestares. Apreciación de la situación. Los comandos departamentales de cada distrito hacen una evaluación de los lugares donde mayormente existe inseguridad o riesgo de inestabilidad. Análisis conflictiva. Es un planteamiento cronológico con la finalidad de proponer soluciones concretas. Apreciación de la situación por áreas. Tanto el Comando General como los comandos departamentales de policía recurren principalmente a las cuatro áreas: personal, inteligencia, planeamiento y operaciones, y administrativa, a objeto de tomar acciones operativas. Documentación operacional y de instructiva. Esta área se encuentra por la Dirección Nacional o Departamentos de Planeamiento y Operaciones de los distintos comandos y unidades operativas, donde presenta distintos tipos de documentos. Plan de operaciones. Son de acuerdo a los acontecimientos sociales o delictivos considerados prioritarios de las autoridades policiales y gubernamentales. Las órdenes de operaciones. Son documentos más cortos y directos orientados específicamente a las acciones policiales de menor alcance de un sector determinado. Cónsula. Orden de servicio ordinario. Son donde se especifican las funciones diarias durante el patrullaje para prevenir actos delincuenciales. Orden de servicio. Servicio extraordinario. Donde se especifica el tipo de acontecimiento, fecha y hora exacta de la instalación y ejecución de servicios policiales y disposiciones especiales. Compendio guía de consulta. Orden de servicio especial. Está determinada en acontecimientos para la seguridad interna de la nación, EJ, organizaciones delincuenciales y de lucha contra el narcotráfico, ya que este tipo de órdenes es de mucha reserva. Orden preparatoria. Tiene la finalidad de hacer conocer a los organismos y unidades policiales la misión específica para el cumplimiento exitoso. Plan operativo vigente. POV. Los objetivos son al mejoramiento y la efectividad de las mismas para evitar las falencias en el personal policial. Plan operativo anual. POA. Son elaborados por las direcciones nacionales, comandos departamentales y organismos descentralizados, donde se especifican y plantean las actividades prioritarias dentro del distrito policial o repartición policial. Instrucciones. Son documentos auxiliares para la administración de recursos humanos, para que cumplan disciplinadamente disposiciones necesarias. Directivas. Son documentos auxiliares de cumplimiento obligatorio, ya que tiene alcance a nivel nacional. Documentos de asistencia, protocolo y condecoraciones. Son los aniversarios y acontecimientos que prestigian y realzan la vida policial. Entre estas tenemos, orden de guarnición. Es un documento o invitación de carácter obligatorio para participar en los diferentes actos institucionales y sociales. Orden de oficiales. Puede realizarse internamente, con la finalidad de celebrar actos, de conmemorar aniversarios, condecoraciones, etc. Esquela. Son textos breves, cordiales y afectuosos, que emite la superioridad para felicitar u ofrecer condolencias, ya sean a personalidades, diplomáticos, militares, etc. Invitación. Son textos breves, cordiales, tiene la finalidad de hacer partícipes a personalidades gubernamentales, diplomáticos, militares, como aniversarios y condecoraciones. Resoluciones de condecoraciones al mérito. Son de condecorar al personal policial en sus diferentes grados en reconocimiento al trabajo, constancia o actos de valor dentro del desempeño de sus funciones. Condecoración de la Orden de la Pólvora. Al mérito en el grado de caballero, oficial, comendador, gran oficial, gran cruz. Condecoración de la Orden de la Pólvora. Al mérito a la constancia policial, 10 años, 20 años, 25 años y 30 años. Condecoración de la Orden de la Pólvora. Al valor menciones honoríficas de reconocimiento al desempeño policial. Documentación teleexpedido. Proporciona documentos rápidos y fiables de la comunicación. Mensaje de fax. Permite enviar documentación de un lugar distante a otra y puede enviarse más de 10 hojas. Red informática. Se realiza a través de un servidor. Correo electrónico. Se lo realiza mediante el internet. Es más rápida y mundial. Documentación clasificada. Se debe guardar absoluta discreción en la investigación o procesamiento de la información en casos especiales, donde se ponen en riesgo la seguridad interna de la nación. Documentación cifrada o en clave. Son comunicaciones entre grupos, que son utilizados por los grupos de inteligencia, FLCN para la protección técnica y operacional para terceras personas. Documentación de registro y control. Son el control de servicio de seguridad de instalaciones y del personal dependiente de la unidad con documentos de apoyo para el registro y control de las novedades que se susciten durante el servicio. Orden del día. Se dicta cada día con la finalidad de dar a conocer las disposiciones por la superioridad en cuanto a servicios, que son de ejecución inmediata. Libro de novedades de vigilancia. Cuenta para el servicio de las 24 horas donde se registra todas las novedades del servicio. Libro de novedades diarias. Son las novedades o actividades registradas que se desarrollan en la unidad. Libreta de control de vigilancia. El objetivo de esta es no perder los detalles de los sucesos que puedan registrarse durante el servicio. Guía del patrullero. Son ayuda del patrullero donde se encuentra registrado números telefónicos de urgencia, centros médicos, puestos policiales, farmacias, etc. Libreta del patrullero. Es la ayuda memoria del patrullero donde se registra o se investiga un caso. Documentación de procesamientos investigativos técnicos científicos. Son documentos especiales elaborados en base a especificaciones técnicas e investigativas. Diligencia policial judicial. Es un conjunto de documentos auxiliares empleados en la investigación, recolección y procesamiento del caso. Diligencia policial judicial en accidentes de tránsito. Se encarga de las investigaciones técnicas de hechos de accidente de tránsito en sus diversas manifestaciones. Informe técnico, EJ, de explosivos. Guión se encarga de intervenir directamente en situaciones de atentados terroristas con explosivos o en la incautación de materiales, aditivos que son utilizados para fines ilícitos. Documentación legal, orgánica y reglamentaria. Documentos legales de funcionalidad y normativa. Constitución política del Estado. Ley orgánica de la Policía Boliviana. Código penal. Documentos estructurales y organizacionales. Manual de organizaciones y funciones de la DIRNAL. Manual de organizaciones y funciones de los GNDOS. DALES. Manual de organizaciones y funciones de las unidades OP. Documentos reglamentarios y régimen policial.